Aquí comienza el tiempo extra. El Barcelona gana el derbi catalán gracias a dos golazos de Messi, uno de falta directa y otro gracias a una asistencia de Malcom en los últimos segundos. Con esta victoria el Barcelona se dispara en la liga, dejando a 13 puntos al Atlético Madrid, que se tiene que enfrentar en Mendizorroza a la vez en breves instantes. Aparte, podemos decir también que tiene a 15 puntos al Madrid. Y ya quedan menos jornadas para sentenciar una liga cada vez más blaugrana. Aparte, juegan el martes contra el Villarreal y el sábado contra el Atlético Madrid. Si ganasen esos dos partidos, podrían entrar en el alirón en Mendizorroza contra el Alavés. El Celta gana al Villarreal en los últimos minutos gracias a la vuelta de Iago Aspas, que mete un golazo de falta y casi cerrando el partido mete un penalti clave para darle una posible salvación a falta de o nueve jornadas. Aparte, el miércoles juegan otra final contra el Huesca y ganando al Huesca, si ganan, pueden salir del descenso. Esta victoria es clave porque ganan al Villarreal y lo meten en la pelea porque ganaron en la cerámica y ganan aquí y le ganan el Colabras. Entonces, en el supuesto caso de empate a puntos, el Villarreal descendería.